Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar el resumen de noticias culturales más importantes ocurridas en la semana que termina. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión de fin de semana. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El libro de ensayos de Freddy Ayala se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra, Multiversos, se encuentra en exhibición en la Sala Víctor Mideros. 15 hojas de té y hierba Luisa es el libro que presenta el escritor Sergio Román Armendáriz. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café, en fin de semana. En resumen, Identidad a la Hora del Café. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la obra Vientos Paralelos del escritor Freddy Ayala Plasarte. Patricia Robalino nos informa. Este miércoles 1 de julio se presentará el libro de ensayos Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura del poeta Freddy Ayala Plasarte a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les comentamos que esta obra está publicada por el Fondo Editorial de la institución en la colección Casa Nueva y será comentada por el periodista Diego Casar Vaquero y por el escritor Juan Pablo Castro Rodas. El autor aborda una diversidad de temas que van desde la filosofía a la cultura urbana y de las vanguardias literarias a la cosmovisión andina y sus vinculaciones con la poesía. Pero veamos qué nos dice el autor respecto a su libro. El libro tiene que ver un poco, como el título dice, Vientos Paralelos, tiene que ver con distintas perspectivas y reflexiones sobre la cultura y la literatura, que van desde temas desde la filosofía política, con un perfil a una lectura, una obra del escritor peruano Enrique Verástegui, el tema del cuerpo en el rock como cultura urbana, un poco el tema también de la poesía a partir de César Dávila Andrade, el poeta ecuatoriano, y Gamaliel Churat, el poeta peruano, recuperando un poco la vanguardia de los años 30, y también haciendo una lectura sobre las revistas literarias de los años 30, como también un ensayo dedicado al poeta de la vanguardia ecuatoriana, Hugo Mayo, de los años 30, y un ensayo también dedicado a Borges sobre el tema de la memoria, y finalmente un ensayo que practico sobre la fiesta popular y las expresiones barrocas que tiene que ver un poco con la cultura popular y el baile de las máscaras como parte de nuestra cultura, donde se fusiona la religiosidad con lo ancestral, ¿no? Entonces, un poco esos son los tópicos que trata el libro. El escritor del libro, Freddy Ayala Plasarte, es profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Estudios de Cultura en la Universidad Andina de Quito y autor de varios libros de poesía. Invitados entonces este miércoles 1 de julio a la presentación de su libro Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura a partir de las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Yeah. Didier Galindo presenta una paleta arcana donde las figuras y las manchas contrapuestas dejan más dudas que respuestas. Sobre esta exposición nos habla Osvaldo Mantilla. El artista plástico Didier Galindo presenta su exposición Multiversos, definida como una forma de escapar de espacios predeterminados por la sociedad. La exposición está conformada por 28 obras, las cuales buscan demostrar la energía y formas de la naturaleza, llevándola a espacios urbanos. Sobre sus trabajos pictóricos, el artista Didier Galindo habló para Identidad. La obra Multiverso es referente a los universos paralelos. Va a estar expuesta hasta el 8 de julio aquí en la Sala Mideros. ¿Cuál es la significación que tiene esta muestra para usted? Bueno, es una búsqueda personal que la he compartido en mi obra. Tiene que ver con diferentes estados de la materia y lo reflejo esto en varios organismos. Cada cuadro está representado un organismo en dos diferentes estados de la materia, en el espacio. Por eso se llama multiverso, porque serían como dos universos paralelos, ¿no? El mismo organismo en dos estados de la materia. ¿Y cuál es la expectativa que tiene con relación a esta muestra que se está presentando aquí en la casa? De un inicio pretendo como transportar este tipo de energía natural, estas formas orgánicas a los espacios urbanos, buscando que la gente que ha perdido este tipo de espacios como que los recupere con mi obra. El artista mezcla técnicas y estilos que combinan numerosos efectos visuales que terminan completándose siempre en la mirada del espectador. Sobre esta propuesta pictórica, el crítico de arte Marcelino García comentó. Y la verdad me sorprendió en los tiempos que hoy corren, pues encontrar una obra de ese tipo, ¿no? Una obra donde el oficio, sobre todo, o sea, surge, donde el gesto se une también con la razón, donde se une todas estas cuestiones de naturaleza, también con lo onírico. Es decir, creo que la obra de Didier es una obra para la reflexión, es una obra para el disfrute, es una obra que a través de las múltiples capas de significado que tiene se puede disfrutar una y otra vez, siempre va a darnos algo y sobre todo recordándonos por las tendencias actuales que hay y todo eso, que todavía hay una pintura y hay un oficio de corazón, ¿no? Hay unas cuestiones que pueden conmover todavía, que nos pueden hacer pensar, nos pueden hacer sentir y sobre todo se puede identificar esa gran personalidad que tiene, el amor por el oficio. Vuelvo a insistir en la palabra oficio porque creo que es algo que, si ustedes se fijan, está muy claro, ¿no? Domina la técnica y domina perfectamente lo que él quiere plasmar. El público podrá apreciar la conexión de dos espacios paralelos, entre lo natural y lo artístico, el mundo real y la fantasía. Quienes gusten de la pintura pueden visitar la muestra, que estará abierta al público hasta el 8 de julio en la Sala Víctor Mideros. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Efraín Andrade, Afro y Trópico, del extinto artista plástico lojano Efraín Andrade Viteri. Andrade Viteri fue el primer pintor ecuatoriano que presentó la vida y la cultura de la gente afrodescendiente de Esmeraldas. Más detalles con Patricia Robalino. De 30 obras en óleos y dibujos a plumilla y tinta en pequeño y mediano formato conforman la muestra pictórica del artista lojano Efraín Andrade Viteri, fallecido en el año 1997 en Esmeraldas, que se presentará en las salas Eduardo Kingman y Oswaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 2 de julio a partir de las 19 horas. La hija, Flor María Andrade, será la encargada de presentar la muestra de su padre. Recordemos que la obra de este artista constituye la respuesta que descubre el trópico y que se deja deslumbrar por su exuberancia, así como por la presencia del afro y de su cultura, arrastrando las huellas de sus lejanos orígenes con tintes místicos y mágicos. Pero escuchemos qué opina su hija del trabajo que dejó Efraín Viteri plasmada en estas sus obras. A pesar de que él tenía mucho orgullo de su obra, él sabía de su talento, pero era muy, muy sencillo en el aspecto de, no era, quería que, él siempre decía que quería que sus pinturas hablaran por él, no le gustaba hablar por sí mismo, no sé, era un hombre muy sencillo en cierta forma, no solamente de su obra, pero con su persona, una persona que decía pocas palabras, como los amigos decían pocas palabras, pero muy profundas. Es claro, destaca la obra es que él sacó a relucir la cultura de la provincia de Esmeraldas con sus dibujos y con sus cuadros, con sus obras a óleo. Plumilla, dibujos a plumilla y a tinta y plumilla y las obras a óleo, porque era desconocido la obra. Es muy importante la obra de Efraín Andrade, no solamente por la calidad artística, pero por la contribución cultural que él hizo a la provincia de Esmeraldas. Él sacó propiamente a relucir lo que era la cultura. Nunca se veía al típico esmeraldeño haciendo las labores o pescando o lavando ropa en una obra. Nadie les daba mucha importancia. Fue la obra de mi padre que empezó, que hizo que se diera a conocer. Efraín Andrade Viteri, pintor, dibujante y escultor ecuatoriano, fue además miembro del grupo cultural Hélice, autor del mural Embarque del Banco Central de Esmeraldas. Realizó exposiciones individuales y colectivas en varias ciudades del Ecuador. En 1997 recibió la medalla honorífica post-mortem del municipio de Esmeraldas. Amigos oyentes, les recordamos entonces la invitación está puesta a su disposición para que puedan acudir a ver este trabajo del pintor Efraín Andrade Viteri, que se presenta el jueves 2 de julio a las 19 horas en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Wambra Malcriado es la propuesta musical que presenta Washington Flores en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricia Rualino con el informe. Washington Flores, cantautor ecuatoriano, presentará su nueva propuesta musical denominada Wambra Malcriado, plasmada en un CD con 10 canciones que proponen revitalizar el pasillo atravesando por el blues. Este lanzamiento será presentado el jueves 2 de julio a partir de las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El cantautor nos habla de esta propuesta musical. La propuesta sí es una revisión de estos 15 años de mi carrera como cantautor, como hacedor de canciones, y tiene como eje transversal, digamos, una mezcla, no quiero llamarla fusión, pero sí un acercamiento a un juntar el blues y el pasillo ecuatoriano como género, ¿no? Pero en la lírica mantenemos una línea poética que yo la he mantenido también, porque lo que he tratado es de hacer canciones con poesía. Esa ha sido mi propuesta desde que empecé, y eso se va a ver jueves 2 de julio en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche, esta muestra, que es una muestra poética con géneros como el blues y el pasillo atravesándolos y haciéndoles colchón. Eso es básicamente Wambra Malcriado. ¿Por qué el nombre precisamente de Wambra Malcriado? Bueno, por dos razones necesarias, tal vez porque ya son 15 años en los que vengo haciendo, un poquito más de 15 años haciendo esta propuesta, y creo que todavía hay mucho que dar, ¿no? Y me siento un poco rebelde para seguir haciendo cosas desde la estética, desde la propuesta, desde proponer la nueva palabra o la palabra siempre bien, en lo posible, bien hecha, ¿no? Y lo otro, porque hay una transgresión entre el género, entre el pasillo y el blues. Es una idea de malcriadez, de irreverencia frente a estos dos géneros que a veces se los presenta muy, muy radicalmente en sus formas, ¿no? Entonces, esa es la idea un poco de Wambra Malcriado, del nombre. invitados amigos oyentes a disfrutar de este nuevo material discográfico con el cantautor Washington Flores, el jueves 2 de julio a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Patricia Robalín. El hip hop como una propuesta urbana contemporánea se muestra a través de la música. ¿De qué se trata esto? Patricia Rolino nos tiene en detalle. ¿Qué es el hip hop? Para quienes desconocen este género, es una corriente musical basada en rimar a gran velocidad una base rítmica. Pero en realidad, esta es solo una de sus vertientes. El rap es un género musical de carácter urbano y reivindicativo. El hip hop es la cultura que lo engloba y no puede equiparse al simple hecho de cantar. Este movimiento cultural nació en la década de los 70 en las calles del distrito del Bronx en Nueva York, como respuesta a la opresión en la que vivían los ciudadanos africanos. Existen principalmente cuatro manifestaciones de esta subcultura: graffiti, DJ, MC y breakdance. A propósito de este género, se ha incluido en un gran festival de hip hop por la vida, que tendrá como escenario el Coliseo Miguel Ángel Albuja de Machachi, este sábado 27 de junio desde las 11 de la mañana. El festival se inscribe como una manifestación nueva y alternativa de las tribus o culturas urbanas a través del arte popular con música y graffiti. Diego Fernando Carúa, organizador de este evento, nos cuenta lo que será este festival. Bueno, el Festival Hip Hop por la Vida es un proyecto de inclusión social y emprendimientos y hacer visibilizar el arte urbano de parte de nuestro cantón. La invitación está hecha a uno de los primeros raperos de España y un activista en derechos humanos. Es como el nombre artístico es del Chollín, él viene desde España. También tenemos la agrupación desde México que se llama Circo de la Nación. También está invitado unos grandes exponentes de Colombia, se llaman Desorden Social. Y también tenemos la compañía de Fabu Rusel desde Chile. Con esta invitación hecha por su coordinador, les comentamos que el objetivo del Festival Hip Hop por la Vida es concienciar en el consumo indebido de drogas. Participan países de España, Colombia, Chile y Ecuador. Además, habrá la intervención de murales con contenido social y ancestral con artistas de Quito, La Tacunga y Machachi. Así que están cordialmente invitados a disfrutar de esta amplia programación de hip hop. Desde luego, los resultados mostraron que practicar hip hop es la mejor opción para mejorar la actividad física. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se realiza el evento Talento Explorer. Se trata de explorar con la curiosidad para encontrar la genialidad. Más detalles con Osvaldo Mantilla. La empresa Talent Explorer ofrece diferentes opciones de entretenimiento didáctico donde los más pequeños podrán descubrir y desarrollar sus destrezas y habilidades. El evento se realizará los días 27 y 28 de junio en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, de 10 a 17 horas, con entrada gratuita. Jenny Almela, de Jack Ideas y coordinadora del evento, habló para Identidad. Nosotros vamos a realizar un evento que se llama Talent Explorer. Este evento es gratuito, es un evento para niños de todas las edades, de 0 a 12 años de edad, en el que nosotros fomentamos en que el niño desarrolle sus destrezas y habilidades. Vamos a tener varias empresas de servicios que prestan atención a niños, como natación, baile, música, artes manuales, etcétera, un sinfín de empresas de servicios, para que los niños puedan hacer demostraciones en vivo. La empresa de servicios les darán demostraciones en vivo a los niños, tendrán la oportunidad de palpar lo que es una clase de baile, por ejemplo. Entonces van a tener la oportunidad y ellos van a ser quienes decidan y quien les diga a sus papás: esto me gusta, papi, a esto inscríbeme, ¿no? Bueno, la idea es que un poco todas las mamis de la ciudad de Quito, mamis y papis, tengamos las opciones disponibles en un solo sitio, reunidas en un solo sitio todas las empresas de servicios que necesitamos para nuestros niños, como extracurriculares o como vacacionales, ya que se acercan las vacacionales. La idea nace desde la primicia e investigación de varias opciones de entretenimiento y aprendizaje para los más pequeños. Talent Explorer es un evento donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de explorar y descubrir su talento innato. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El alcalde de la ciudad invitó a la ciudadanía a participar de una minga para embellecer a la ciudad de Quito, previa a la visita del Papa Francisco. María Fernanda Velasco con el informe. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito convocó a los habitantes de la ciudad a formar parte de la Gran Minga Quiteña. Este esfuerzo colectivo de limpieza se realizará con motivo de la visita del Papa Francisco. La denominada Gran Minga Quiteña se realizará este sábado 27 de junio a partir de las 8 horas, en todo el Distrito Metropolitano. Esta actividad permitirá limpiar las fachadas de las casas, colocar flores, arreglar el frente de las viviendas y adecentar los espacios públicos. En esta convocatoria participarán también varias instancias municipales, como el personal de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito, entre otros. El llamado que se realiza a la municipalidad es amplio. Pueden participar estudiantes de escuelas, colegios, instituciones públicas y privadas. El desarrollo de la minga busca demostrar que es posible tejer redes entre los vecinos del distrito y la municipalidad, y así obtener como resultado una ciudad diferente, más amigable, más limpia y, sobre todo, más nuestra. Les invitamos a participar en esta actividad y poner un granito de arena a la Gran Minga Quiteña este sábado 27 de junio a partir de las 8 horas, para que juntos embellezcamos la carita de Dios. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. El Papa Francisco visita Latinoamérica y Ecuador no es la excepción. Por lo tanto, en las ciudades de Quito y Guayaquil ultiman detalles. Sobre este tema nos informa María Fernanda Velasco. Bolivia, Paraguay y Ecuador ultiman los preparativos del trascendental viaje que realizará el Sumo Pontífice. Francisco realizará el segundo viaje a Latinoamérica tras el que efectuó en el 2013 a Brasil, y visitará el Ecuador del 5 al 8 de julio del 2015. Esta visita marca el final de un paréntesis de 30 años desde la llegada de Papa Juan Pablo II al Ecuador en 1985. Pero, ¿quién es el Papa Francisco? José Mario Bergoglio, el primer Papa de origen latinoamericano, es el número 266 y actual Papa de la Iglesia Católica y de los 120 millones de católicos en el mundo. Nació en Argentina el 17 de diciembre de 1936. Hijo de migrantes piemonteses, su padre Mario era contador empleado del ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de 5 hijos. Durante su infancia estudió en el Colegio Salesiano Wilfrin Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos Mejía. Tuvo una estrecha relación con sus abuelos, especialmente con su abuela Rosa. Mamá no daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella, y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Me marcó mucho lo de la fe, ¿no? Posteriormente, estudió en la Escuela Nacional de Educación Técnica Hipólito Yrigoyen, en el que se graduó como técnico químico, tras lo cual estuvo trabajando en un laboratorio realizando análisis bromatológicos destinados a controlar la higiene de productos alimenticios. Y veo que venía un cura caminando, y ahí yo no sé qué me pasó. Sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, ¿eh? No dudé. A los 21 años decidió convertirse en sacerdote, ingresó al seminario de Barrio de Villa y entró al noviciado de la Compañía de Jesús. Culminó sus estudios en el Colegio Jesuita de Santiago de Chile y profundizó sus estudios de historia, literatura, latín y griego. Bergoglio, antes de ser elegido papa, presentó su renuncia al arzobispado al cumplir 75 años. Tenía previsto jubilarse y, una vez nombrado a su sucesor, retirarse al hogar para sacerdotes mayores o enfermos, donde ya tenía reservada una habitación para después llevar su vida de oración y de dirección espiritual alejada del gobierno eclesiástico. Al fallecer el Papa Juan Pablo II, era de los 117 cardenales menores de 80 años en condiciones de votar para elegir al nuevo Papa, entre los cuales se encontraba el cardenal Bergoglio, considerado papable, y a quien se dice logró obtener 40 de los 70 votos que eran necesarios para ser elegido, es decir, el segundo lugar tras el cardenal Joseph Ratzinger, quien fue elegido y se convirtió en Benedicto XVI. En el 2013, antes de que se hiciese efectiva la renuncia de Benedicto, Bergoglio había sido designado como miembro de la Pontificia Comisión de América Latina. Finalmente, a las 19 horas con 6 minutos del 13 de marzo del 2013, en la quinta ronda de votación del segundo día de cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI, tomando el nombre de Francisco. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. Hoy soñé con el amor de mi esposo, de mi esposa. Hoy soñé con mis padres y mis abuelos, que llevaron la historia hasta mí. Es tan importante soñar. Primero de todo, soñar en una familia. No pierdan esta capacidad de soñar. Desde el primer momento, el Papa sorprendió al mundo, partiendo por detalles que, aunque parezcan pequeños, están cargados de simbolismo. Francisco optó por usar sus antiguos zapatos negros en lugar de sus lujosos zapatos rojos, prometió la iglesia pobre para los pobres y quiso dar el ejemplo, y ese mismo día rechazó la muceta de terciopelo rojo al salir al balcón de la Basílica de San Pedro. Tampoco se colgó en el cuello la cruz de oro pectoral pontificia y prefirió llevar su crucifijo de siempre. La corte de la curia es la lepra del papado y los jefes de la iglesia en ocasiones han pecado de narcisistas. Así lo resumió Papa Francisco de los males de la iglesia sin ocultar su deseo de cambiarla y empezó la denominada Revolución al Vaticano. Temas como la mayor inclusión de la mujer a la iglesia, el divorcio, la homosexualidad y la transparencia vaticana ha sido algunos de los temas que el Papa Francisco tiene previsto abordar mientras ocupe el trono de San Pedro. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. Quince hojas de té y hierba Luisa del escritor Sergio Román Armendáriz es el libro que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla nos informa. Quince hojas de té y hierba Luisa es el libro del escritor y cineasta Sergio Román Armendáriz, que se presentará este lunes 29 de junio a las 6:30 en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura. Una parte del trabajo literario de Sergio Román, difundida en el espacio virtual de Efecto Alquimia, se inserta en la obra Quince hojas de té, un brevario de crónicas, documentos y versos inspirados en algunos hechos político-literarios. Jimena Flores, directora de Editorial Efecto Alquimia, nos detalla sobre esta publicación. Bueno, esta obra nació a través de una serie de notas que Sergio Román Armendáriz colaboró en el blog de Efecto Alquimia, que tenemos alojado en el blog de Efecto Alquimia. Y la idea de publicar el libro nació a partir de la visita de Sergio en el 2012. Conversamos, él me dijo que quería dejar una constancia de sus vivencias con el Club 7 de Poesía. Platicamos sobre el libro y venimos trabajando todos estos años hasta que este año, en febrero, pudimos ya publicar la obra y ya la tenemos lista para la presentación el día lunes. Bien, Jimena, Efecto Alquimia es la editorial que le publica esta obra. Sí, Efecto Alquimia, Editorial Alternativa. Es una editorial también pequeña que surgió a través de los talleres literarios de la Casa de la Cultura con el maestro Diego Velasco. En el libro, el autor aborda temas relacionados a personajes y líderes ecuatorianos, como Tránsito a Maguaña, Nela Martínez, Hugo Mayo, el señor del verso tropical, y apuntes relativos al periodismo de David Ledesma, entre otros. No olviden, la presentación es este lunes a las 19 horas en la Sala Jorge Carrera Andrade. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad, a la hora del café. Identidad. La obra maestra de Charles Dickens fue adaptada a las tablas en una puesta en escena llena de música, color y marionetas que se presenta en París. Radio Francia con el informe. Oliver Twist es una de las novelas más conocidas de Charles Dickens. La saga trágica de un huérfano y sus múltiples peripecias para sobrevivir en la cruel ciudad de Londres del siglo XIX. Esta historia universal fue llevada a las tablas por la compañía Du Verger y ahora se presenta en el Teatro de l'Épée de Bois de París con una puesta en escena llena de música y humor. Esta pieza rescata los elementos esenciales de esta historia protagonizada por el cándido Oliver Twist, arquetipo de la inocencia, y sus camaradas de infortunio en los oscuros orfanatos de la Inglaterra victoriana, pero también otros personajes como el abominable Bubble, tenebrosas figuras con las que Dickens hizo un sombrío retrato de una época brutal y sórdida para los más miserables. Olivier Mellor es el director de esta nueva puesta en escena de Oliver Twist. C'est toujours pour aller un peu dans la continuité de faire des grands classiques, quoi, on va dire. Con Oliver Twist continuamos una serie sobre los grandes clásicos de la literatura europea. Lo interesante es que Dickens es un autor que no edulcora la realidad a los lectores más jóvenes. Describe la vida tan cruda como fue en el siglo XIX. Hemos querido ser fieles a esa idea en esta puesta en escena y al mismo tiempo hacer un espectáculo para toda la familia. Que los niños vean un espectáculo de teatro total, con música, aparatos, marionetas, pero mostrando ese lado tentacular de Londres en esa época donde el hombre comienza a ser explotado por otros hombres. Oh, malheureusement. Ce garçon finira en flippé. Je suis certain qu'il finira pendu. Si je puis me permettre, le mieux serait de débarrasser la paroisse de cet Oliver Twist. C'est une adaptation d'Éric de Dadelsen et Daniel Klein qui a 30 ans maintenant. Esta adaptación fue hecha hace 30 años por Daniel Klein y Éric Dadelsen. Nosotros la adaptamos y agregamos varias canciones para mostrar la historia de otra manera. La idea era hacer una especie de melting pot teatral con muchísimos recursos para mostrar los momentos más oscuros, así como los más luminosos de este libro. Llevar al teatro un libro de 700 páginas y hacer un espectáculo de menos de 2 horas es muy complicado. Pero la esencia de la historia se ha conservado y pienso que puede despertar en el público más joven las ganas de regresar al teatro. D'y retourner au théâtre, c'est déjà pas mal. Oui, un enfant, c'est du souci, c'est une malédiction qui nous coûte la vie. Tout Oliver Twist es un personaje encerrado en el mutismo. Representa a todos los niños y a todos los huérfanos. Creo que nos lleva a reflexionar sobre la temática de la infancia y nos recuerda que los derechos de los niños siguen siendo todavía hoy un ideal por conquistar en muchos lugares. Dickens nos incita a escuchar más a la juventud porque estamos en un mundo dirigido por viejos. Uno de los atractivos de esta nueva puesta en escena de Oliver Twist en versión teatral es la profusión de música y marionetas de talla real para interpretar a algunos de los personajes más siniestros de esta historia. María Ángeles Moreno es una de las manipuladoras de estas marionetas. Hay personajes que son excéntricos, que son caricaturales, y me parece que la marioneta es un buen medio para poder llevar esos personajes hasta el fondo, y además las marionetas permiten de tener otros rostros. Es un trabajo bastante particular, puesto que todo el cuerpo del marionetista está detrás de la marioneta, y sus piernas, sus brazos, son los brazos de la marioneta. Es muy interesante. Es difícil porque siempre nos ven, pero al mismo tiempo estamos detrás. Hay todo ese trabajo de su cuerpo y al mismo tiempo de la distancia. Siempre es interesante de mezclar diferentes artes, y el arte de la marioneta con el arte del teatro y el arte de la música. Todo se mezcla para llevar hasta el final ese espectáculo. Oliver Twist, de la Compagnie du Berger, se presentó en el Teatro de l'Épée de Bois de París en una versión musical y para todas las edades. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión de fin de semana. Recuerden, de lunes a viernes, Identidad a la Hora del Café, de 17:30 a 18 horas. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.